¡Alto! Detengan ese tren y paren la música. Se me acaba de ocurrir una idea. Vamos a hacer un juego. Esta canción, que parece mágica y tiene muchas palabras, yo con una varita mágica que se llama Alegría, los detendré y las robaré. Entonces cantaremos una canción incompleta o una canción para completar. Venía caminando por el lado más estrecho del sendero, cuando de pronto apareció un enorme que me miró y dijo con tono severo: ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás en? ¿Se te ha ocurrido transitar por mi camino? Ahora tendrás que soportar las consecuencias. Voy a abrazarte por el resto de la tarde. Dije, me había dejado sola. Vi que a Gran solo yo le interesaba. No era posible ya volver hasta. De los abrazos no podría liberarme. Venía caminando por el lado más estrecho del sendero, cuando de pronto apareció un enorme que me miró y dijo con tono severo: ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás en? ¿Se te ha ocurrido transitar por mi camino? Ahora tendrás que soportar las consecuencias. Voy a abrazarte por el resto de la tarde.